Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica hoy Tomás Obols. Hola Tommy, ¿cómo andás? Está bajo la atenta mirada de la India. Estamos ahí debutando con un operador, un compañero que se está animando a largarse del otro lado de la cabina. Bienvenido. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, acá en la ciudad de Toay, transitando esta cuarta temporada. Hoy martes vamos en vivo, como les decía, el jueves va en una repe y el fin de semana está subido a la web de la radio. Hoy con una invitada que nos pone muy contentas, muy contentos de tenerla acá, porque la verdad que de su mano vivimos el fin de semana una fiesta y voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia ella. Es profesora de arte dramático, directora de teatro y actriz. Ha participado en numerosas producciones teatrales recorriendo diferentes escenarios del país. Ha obtenido premios que han reconocido su trabajo de dirección y de actuación. Actualmente se desempeña como actriz independiente, colabora en la realización de diferentes proyectos aquí en La Pampa. Es desde el año 2021 la representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, creo que es la primera mujer que asume esta tarea aquí en la provincia, y ha sido una de las hacedoras de la fiesta provincial del teatro que tuvimos este fin de semana en la ciudad de Santa Rosa. Vino a conversar con nosotras esta noche Amparo Fernández. Hola Amparo, ¿cómo andás? Hola Liliana, un placer estar acá. Bueno, bienvenida. Gracias. Un fiestón. Cuando llegaste al estudio dijimos eso, fue un fiestón esta 42 fiesta provincial del teatro, ¿verdad? Absolutamente, un fiestón. No, esa era la palabra, ¿no? Era fiesta, sí, fiesta, fiestón. Fiestón. Sí, porque fue un fiestón porque la comunidad tuvo comunión. Uh-huh. Y entonces las salas llenas, uh-huh, las salas oficiales y las salas independientes, con un montón de propuestas, y el público acompañando desde el momento uno, desde la apertura ahí en el miércoles, uh-huh, en la sala Tecacú con la primera obra que abre un, uh-huh, grupo infanto juvenil de Pico, las salas estalladas, uh-huh, de también acompañadas de instituciones educativas, uh-huh, y de muchas de esas instituciones educativas con proyectos que docentes habían armado para poder participar de las fiestas como espectadores, o sea, claro, ya... no solamente con una preparación previa. Exacto. Para llegar. Y con docentes, claro, interesados en poder ver que en abrir puertas, en, uh-huh, ser puertas abiertas y accesibles a por ahí alumnos o alumnas que no tienen esa posibilidad de ir al teatro y de conocer, uh-huh, porque muchas veces nosotros creemos que el teatro, ¿quién no ha ido, no? Uh-huh. Es como, ¿quién no ha mirado una película? Y no, pero el teatro no. Uh-huh. Cuando vas a la escuela decís, ¿quién vio una obra de teatro? Y por ahí dicen, cuando era muy niño, uh-huh, mi mamá me llevó, uh-huh, y siempre es cuando era niño o niña, uh-huh, a algún festival o alguna obra que se da como arte callejero. Claro. Y entonces, ahí nada, el fiestón es porque estalló la comunidad toda. Y además porque, bueno, me parece que algo precioso que sucedió, que es... digo, que la fiesta no estaba solo adentro del teatro, sino que empezaba en la calle, empezó en la calle, siguió en la calle, en la vereda, en las veredas, con diferentes intervenciones. Me parece que eso también le daba un clima de fiesta muy particular. Las colas también, ¿no? Las colas para ingresar, era como, bueno, nos dio la posibilidad de reencontrarnos con otros, de que el teatro fuera la excusa tal vez para armar algo ahí con los demás, un encuentro, un lazo. Absolutamente, eso también rescatábamos, al ser un fin de semana largo y esta posibilidad de disfrutar de la ciudad. Y no solamente aquel que no puede irse un fin de semana, es tener la posibilidad de quedarte en tu ciudad. Sí, por decisión, porque hay otra oferta, porque hay otras cosas. Y además por decisión, es decir, tengo ganas de descansar en mi ciudad, de quedarme. Sí, pero además que tu ciudad ofrezca para toda la provincia. Claro. Porque era una fiesta provincial. Era Santa Rosa como capital de provincia. Estamos hablando desde este lugar de, bueno, de ser capital, pero albergó a un montón de gente que venía de las localidades y de otras provincias. Teníamos gente que era de Bahía Blanca, que era de Córdoba, y si estaban de paso visitando familia. Claro. Y se encontró con la fiesta. Con esta posibilidad. Y esto que vos decís, Liliana, este carácter que tiene que ver con la calle y con estas ofertas que aparecen fuera de la sala, que es lo más interesante. Y esas charlas que se dan en la fila y ese... Y por ahí esto de que se encontraba la gente y decía, yo ayer fui a ver tal, me la perdí. Y entonces era como incentivar a la otra persona a querer ser parte de la fiesta. Y era contagioso. Y volvían a la casa y ese comentario repercutía y se ampliaba y se amplificaba. Y también la responsabilidad esta, por ejemplo, la que estamos acá hablando, de los medios que amorosamente acompañan, desinteresadamente acompañan una propuesta, sabiendo que el único interés es que la gente pueda acceder a algo que se está abriendo, que es un derecho, sin más deseo que ese, es decir, compartir, mira, esta es la programación. Y un montón de medios acompañando la fiesta fue, como gestora también, es muy agradecida de esto, porque si no fuera por ustedes, por este micrófono que llega, que no tenemos dimensión, no, quien nos está escuchando. Tal cual. Y que te escuchan y dicen, uy, mirá, está pasando esto. Y que por ahí los lugares se concentran en determinados lugares, que no siempre son céntricos. Pero ¿cómo accedemos a esas familias o esas personas? Es a través de esto. Entonces, como la comunidad pudo como articularse, los medios, el teatro, la sociedad. Digo, fuimos todos como voceros, ¿no? Claro. Como juglares vociferando esta fiesta. Sí, a esto que decís vos, ¿no? Y un sentido de comunidad. Y voy pensando también en esto que vos decís, ¿no? Las familias que se iban acercando. Te escuché decir que hubo mucha gente joven que a lo mejor por primera vez, o no, pero llegaba al teatro, tenía la posibilidad. Pienso en esto que vos hablaste del derecho al arte, ¿no? Que por ahí no se habla tanto. Se piensa a veces como más como el derecho a la educación en términos formales. Dijiste esto y recordé que el martes pasado, conversando con Lorena Espíndola, y creo que así se tituló el programa, la nota cuando la subimos después a la web, ella habla de democratizar el arte, habló. Y creo que también esto, ¿no? La importancia de que el arte es un derecho y de democratizar el acceso al arte. Porque pienso que entre esos espectadores también habrá quienes a lo mejor se quedan enganchados y buscan la posibilidad de formarse de formar parte de un grupo de teatro o de ver qué pasa ahí. Absolutamente. Es muy interesante. Y porque una obra es la puerta abierta a algo. O a un espectador que quiere reincidir o a alguien que descubre el teatro como posibilidad de hacer. De hacer. Y entonces... ese es el verdadero derecho a la democratización, cuando se habla de esa palabra tan importante. Y cuando se habla de cultura, ¿qué es realmente lo que nosotros hacemos? Cuando decimos accedemos a qué, de la cultura o a la educación. ¿Qué hay de educación en el teatro? ¿Qué hay de pedagógico en el teatro? Todo, digo, porque la comunidad es recíproca y el teatro se retroalimenta de la comunidad y la comunidad del teatro, y entonces transforma la realidad. Entonces creo que en un momento en algún teatro charlamos eso o en estas aperturas que hacíamos del teatro, es nosotras y nosotros los hacedores salimos de este lugar que era el público para contar historias que nos pertenecen también, pero les pertenecen a un montón de personas. Bueno, eso también fue algún rasgo distintivo que lo quiero resaltar, que es, digo, todas las, creo que todas, me vas a corregir, si no son todas, una enorme mayoría de las obras que fueron puestas en escena en esta fiesta, tienen que ver mucho con la identidad territorial, mucho con la con nuestra historia de pampeanos, personajes que, digo, algunos, como puede suceder en Diario de la Obra, yo cuando vi esa obra también, que fue la que obtuvo el segundo premio, bueno, personajes que uno va a buscarlos porque son parte de nuestra historia, yo los desconocía, las desconocía a estas mujeres anarquistas de la provincia de La Pampa. Pero digo, además todos tienen que ver con la identidad de nuestros pueblos, digo, hay una recuperación de eso, que digo, qué interesante que eso esté pasando en el teatro, que no estemos importando solamente textos ya consagrados, sino, bueno, poniendo a andar esto que somos nosotros y nosotras, los pampeanos. Eso fue una de las características se resalta en la fiesta. Y nada, desde este lugar y haciendo una evaluación y cuando se empiezan a escribir los grupos, uh-huh. De todas maneras también como teatrista me pasó que, digo, qué bueno poder que la comunidad teatral empiece a mirarse así, y a su terruño, uh-huh. y busque contar desde la idiosincrasia. Claro. Y que no tengamos que copiar modelos. Mm. Y esto que decías, que no tengamos que buscar textos, porque los textos que viste estaban dentro, tanto Diario La Obra como Ensayo sobre el Corazón, como El Arrimado, como Quema Quema, como O.S., que fueron, como Tita, fueron obras, bueno, como las de Pico, como las chicas de Pico, no Macbeth, la gente que hizo del Infanto Juvenil. Todas esas producciones son creaciones desde el texto, desde la dramaturgia, y esa dramaturgia está, porque puede ser hecha por alguien de acá, pero esa dramaturgia estaba ligada al terruño, pampeanidad, claro. y había toda una trama que se había tejido en las obras que hablaban de nuestra idiosincrasia, claro. Pampeana. Y hacía mucho, Lili, que no que no pasaba esto, que era como también buscar siempre, viste que miramos a Capital Federal como que si el obelisco pareciera más grande que... Y esta vez, viste, como que miramos el Caldén. Tal y decís, cual. Bueno, es acá donde nos tenemos que reflejar. Y parece que eso sí, fue... Sí, eso es, digo, desde donde es el suelo, desde uno hace pie... Digo. Y es maravilloso, y no es menor. Pensaba en la decisión política de llevar adelante esta fiesta. Te he escuchado en los medios en los que has estado participando en estos días en decir eso, ¿no? Pero también hay una decisión política que no está, tal vez, no es que parte de la agenda oficial, pero es de quienes sí, ustedes, de quienes hacen la fiesta, de quienes la piensan, de quienes van diseñándola, que es también una decisión, eso también es político, decir, bueno, le vamos a dar prioridad o no sé cómo se seleccionará a estas obras que hablan de nosotros, que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con el territorio. Sí, ¿hubo un criterio por el jurado, lo decís? No, ¿o por la selección? Por quienes ingresan a la ingresan a la todas las personas que se anotan. Ah, ingresan. Ah, o sea que no es que había una premisa de que ingresaban. Y es más valioso. Lo dijimos a coro. Sí. Más valioso todavía. Absolutamente. Sí, claro. Y eso fue la sorpresa. Claro, no, yo pensé que había como que en la selección de las obras que llegaban a la fiesta provincial había este criterio para esta, bueno, que tuviera que ver. No, sí. Súper. Sí, lo tuvo, creo que el jurado que cuando leyó el acta habló sobre esto, sobre la identidad. Ah, no estuve en ese momento. Y la territorialidad, que tampoco era excluyente al momento de dar un premio, porque había otro montón de cosas que ellos evaluaban. Pero también esto, rescatar, Lili, que cuando pasó la fiesta, ¿quiénes son los ganadores? Y yo creo que no hubo perdedores acá. Claro. Y en el buen entendimiento de la... digo, si hablamos de un premio, literalmente, de quién accede a ese premio, al poder ir al Nacional... en el caso de hacerse, pero solo es el premio. Ahora, si hablamos en un sentido más territorial, en un sentido ampliado del premio, de la palabra premio, ¿cuál sería para mí como, y yo te digo, como primero como representante del instituto, es que se haya logrado esa fiesta, que donde más de 5.000 personas, claro, accedieron a una fiesta, donde la felicidad reinó, uh-huh, donde los grupos de teatro pudieron compartir sus obras. En teatros llenos, además colmados. Absoluto. Un placer ofrecerle también eso a nuestros artistas. Y además esto de la generosidad de los artistas, uh-huh, en brindar las funciones gratuitas, porque también hay generosidad, se exponen a una selección, claro, pero también están siendo generosos y dice, no es entrada gratis para ellos. Ellos están diciendo, yo estoy compartiendo, uh-huh, este hecho teatral con vos. Uh-huh. Y es un acto de amor, sí, lo que están haciendo. Entonces, ¿quién pierde acá? Uh-huh. Nadie. Uh-huh. Que inclusive la persona que queda afuera no pierde, porque sale corriendo a la otra sala a ver si encuentra entradas para la otra, sí, sala. Dijiste recién, en relación a la Fiesta Nacional del Teatro, si se hace. Estamos en esta agenda de política nacional, seguramente está en riesgo, ¿no? En riesgo, uh-huh, sí. El otro día, estando en este mismo lugar con Juan Pablo Gavaza, era ese el comentario de... Y no, a esta altura por ahí ya sabíamos, ¿viste? Uh-huh. En marzo se, claro, sabía. Claro, ¿dónde iba a ser? Porque es una gestión muy grande y es una decisión política de, sí, hacer... Claro. Hoy no la podemos decir, hoy no. Además, la tenemos. Además, hoy una provincia que sea designada sede sola no puede hacerse cargo de eso si no es con financiamiento también de Nación, ¿no? Absolutamente, y no está... bueno, nuestro instituto está recortado, se, claro, vio, sí, vulnerado también. Mm. Entonces, todos esos accesos a las líneas de subsidios están como limitadas y, bueno... Lo único que pudimos hacer así como trascendental y que toda la comunidad, no hay que separar, toda la comunidad, los que hacen y los que observan, puedan disfrutar, ese fue esta fiesta. Mm. No sé qué otra posibilidad puede haber de ampliar. Uh-huh. Estamos conversando con sobre la Fiesta del Teatro con Amparo Fernández, y bueno, nada, fue la verdad que un lujo haber tenido esta fiesta, pero como decíamos hoy en la presentación, Amparo es mucho más que haber sido quien ha gestado esta fiesta. Y yo quería preguntarte también, porque es una frase que dijiste hace un ratito, que el teatro es una posibilidad de hacer, dijiste, ¿no? Y digo, un poco como para ir metiéndonos un poco en tu biografía, en tu historia, ¿qué te posibilita hacer a vos el teatro? ¿Qué es para vos el teatro, Amparo? Uy, como actriz, como directora, cuando estás arriba del escenario. Mira, cuando empecé a hacer teatro y cada día lo reafirma, es la posibilidad de transformar transformar aquello que no esté bien. Porque si yo te digo transformación social es como demasiado, ¿no? Pero el teatro como tiene un rol social, un rol de comunicación social importantísimo. Uh-huh. Y me parece que los que subimos arriba de una escena, no solamente subir, dirigir, hacer la técnica, el vestuario, es comprometerse con una realidad. Uh-huh. Y hacerse cargo de eso que se hace. Y en el hacerse cargo suceden muchas cosas. Sabemos que somos responsables de este hacer y sabemos que ese hacer va a repercutir. Y cuando repercute hay una respuesta. Y en la respuesta hay una comunicación, hay un diálogo, hay una vuelta. Mm. Y ahí me hago cargo o no de lo que estoy haciendo. Y yo me quiero hacer cargo de lo que hago. Mm. Y en esta comunicación que mantenemos, siempre me quise hacer cargo de las respuestas. Y las respuestas en cada obra, en las obras que he hecho, siempre... Pasó de que hubo gente que necesitó hablarme o hablar con la obra o con quien estuvieran para agradecer porque este carácter empático que tiene la obra de teatro, decir, yo me siento reflejada o sos la voz que no puedo, sos el grito que no puedo hacer. Mm. Pero no solamente, en diferentes ambientes y en diferentes lugares, vos hablabas de diario la obra. Uh-huh. Y entonces, esas mujeres, ¿no? Y nosotros mirábamos diario la obra y decíamos, ¿cuántas mujeres hoy tendrían que estar en el diario y escribir o detener un tren? Detener el tren, metafóricamente. Sí, detener aquellos trenes que que no tienen que funcionar, digo, mm. Que o que a cada una nos arrasa, ¿no? O que nuestra no. propia historia. Exacto, entonces el hacer va condicionado con el decir, y en el hacer y el decir cuando van coherentemente es un placer, y para mí el teatro es transformación pura, y si hay alguien del público que agradece y se siente identificado y se siente reflejado y se siente a la casa, que algo el teatro lo modificó, lo tocó, lo sensibilizó, ya está, mi hacer fue logrado. Bueno, viste que eso es algo que sucede muchas veces, no sé, a mí me ha pasado más en la TTP, en la salita, en la sala de la TTP, que bueno, salita dije porque es más pequeña, digo, y estamos más cerca, esta cosa de que el escenario está en el, digo, es al revés, somos los espectadores los que vamos más arriba, y sucede esto, que uno baja de ahí y si... la puesta en escena hace que la actriz o el actor se queden sobre el escenario, no, yo no me puedo ir. Me pasó, bueno, me pasó cuando vi la obra Bastarda sin nombre, que protagonizas vos, que ahora vamos a hablar sobre esa obra también, pero bueno, me pasó en el arrimado cuando la vi, es como que decís, bueno, algo tengo que devolverle a esta persona, que a partir de este personaje, digo, para llevar adelante este personaje, puso el cuerpo de esta manera, ¿no? Y me parece súper interesante ahí eso que se da. En una actuación, cuando eso te sucede a vos, que estás en la piel de un personaje, ¿vos necesitas un tiempo para quedarte sola con ese personaje, o esa vuelta del público termina de cerrar algo ahí? No, el personaje se termina con el aplauso. Además es tan conmovedor, y hablábamos hace un ratito, cuando mirás a la gente y aparece la luz en el público, ya está. Yo miro y en este lugar donde somos tan pocos y nos conocemos, y siempre donde hay una función terminas conociendo a la gente, y digo, es el personaje, ya se fue, es la hora del cuento. ¿Te acordás del cuento de la noche cuando te contaban? Sí, no sé, claro. Mi mamá me contaba cuentos. Nada, y ese es el beso y taparte de tu mamá cuando se va, ya se terminó, claro, el cuento. Claro. Y ahí está. No, me parece que ahí cierra el teatro. Sería un error. ¿Fue temprano tu encuentro con el teatro? Y a los 15 años, a los 15, 16 años. Y también vos me hablabas de que tu mamá fue la responsable de que te llevaba. Y bueno, mi mamá también me hablaba de que su madre... en el campo iban en sulky y la llevaban a escuchar los radioteatros. Claro. Y entonces salían de un campo a otro a escuchar los radioteatros. Escuchar los radioteatros, sí, esa historia también la tengo, así sí. Como cercana. Que se juntaban las familias, después se juntaban alrededor del televisor, decía mi mamá en ese momento, se juntaban a escuchar el radioteatro, las amigas. Y les encantaba. Sí. Y yo tenía ese recuerdo. Y vos tenés voz de radioteatro. Yo lo voy a decir al aire porque ya te lo dije. Tenés que hacer radioteatro. Hicimos un lugar en esta radio. Hay que hacer radioteatro. Hicimos radioteatro con Omar. Con Omar Lopardo, La Tapiadita. Y por cuando muy joven yo, hicimos teatro para Canal 7, que andaban por los pueblos, por las provincias, haciendo las de enfrente, se llamaba. Y era de Canal 7, y era de radioteatro para televisión. Que venía un grupo de actores de la tele y tomaban acá un grupo de actrices y actores. Y ahí estuve participando y se hizo en el CMC. Yo te estoy hablando del año 2004, 2003, por ahí. Eso fue mi paso por el... Hermoso, porque era radioteatro para ver. Claro, sí, claro, me imagino. Como el streaming, en vivo. Claro, pero era fantástico porque sucedía en radioteatro y la gente... Bueno, como viste que en la radio también. Claro. Bueno, Eva, en sus radios teatros, estaban había gente que veía, porque además... Sí, me parece que era en el auditorio de Radio Nacional. Claro. Yo algo de esto he leído, que se hacían, mientras las actrices y los actores llevaban adelante el radioteatro, había quienes iban a observar, a mirar, de ser de público. Y porque los actores que hacen teatro y las actrices necesitamos el público. Porque el tiempo... Porque no es lo mismo que pongan una risa a que yo te escuche reír. Sí, claro. No es lo mismo que yo te mire y por más que esté leyendo y vea que a vos te está pasando... Que a mí me conmueve lo que estoy escuchando. Esa es la comunicación del teatro. Que nos hace diferente a las demás artes, al cine, a la poesía. Digo, la respuesta es inmediata. Claro. Y eso es lo que le da a la obra el increscendo o el tomarse los tiempos. Es decir, es por acá, o voy por allá. Porque Y lo que eso es lo digo, está bueno para que el espectador o la espectadora sienta, es nosotras estamos escuchándolos a ustedes. Claro. Ustedes no saben, pero nosotros estamos ahí. Leía una vez, no recuerdo dónde, pero esta necesidad que a veces el público tiene de participar. Que a veces la manera de participar, bueno, vos lo sabrás mejor, a veces son con toses incómodas porque hay algo de la hora que incomoda, o digo, no solamente con la risa o el aplauso, o ruidos que aparecen en la sala y que, bueno, a veces tienen que ver con como con cierta, digamos, necesidad de participar de eso que está sucediendo, ¿no? Sí, o hacerse cargo de algo. O hacerse cargo de algo, sí. Claro. Sí, y la mirada, uh-huh. la forma, digo, nosotros estamos... No es que bloqueamos esa cuarta pared y estamos... Yo digo, a mí me gusta el teatro bresquiano y esta ruptura absoluta de la cuarta pared, más allá que la obra tenga, pero poder ver, más allá de que el intérprete no ve en ese momento a quién, pero claro. Pero nosotros sí estamos viendo. Y estás viendo que los cuerpos, si están tullidos, si están liberados, si están... ¿Cómo va? Y eso es una comunicación que es inmediata. Vos decís esto de los cuerpos, y era algo que yo pensaba en esta conversación y pensando en las obras y en este tiempo, digo, bueno, finalmente la obra de teatro es eso, es un encuentro de cuerpos, del actor, de quienes están detrás, que no los vemos, del director o la directora, del público. Y entonces, digo, el cuerpo de un actor o de una actriz goza en el momento de la puesta en escena. ¿De qué goza? Es maravilloso lo que sucede, de todo, porque es atravesado un cuerpo que pasa a ser ficcional, ficcionado por un texto, es atravesado absolutamente, imagínate, es como si tu cuerpo no contara con la piel. Entonces ese cuerpo está vulnerado y ese cuerpo está como para recibir todo y para darlo todo. Y sí goza, pero sufre. Pero bueno, a eso me refiero con el goce, ¿no? El goce es eso, no es solamente lo placentero, sino es lo que el cuerpo siente. Es un cuerpo casi en... Yo te escucho y pienso, ¿es un cuerpo intervenido? Sí, digo, el personaje interviene, ese cuerpo... Es un cuerpo que está todo el tiempo, y lo intervienen todos y todas, y todos los estímulos, y la iluminación, y el vestuario, y el condicionante del texto, y esto que se habla en el teatro de las circunstancias dadas. Nosotros hablamos, los intérpretes, se llaman circunstancias dadas aquello que el actor encuentra en escena para poder interpretar un personaje, y las circunstancias dadas del actor, de la persona que hace teatro, que es venís de tu casa cansado de hacer la comida, de trabajar, de hacer un montón de cosas, y esas circunstancias tenés que aislarlas. Claro. Para tomar otras. Claro. Y entonces ahí es cuando ahí cuesta más, porque es como, bueno, hasta acá fue real y a partir de acá ya deja de ser real lo real. Y cuando la realidad no es realidad, y sin embargo estás en la escena y lo que sucede es más real que la realidad. Y entonces tal cual. Te asombra y te conmueve, te emociona. Y te emociona en todos los sentidos, esto que os decís. Aparecen las risas, los llantos. Pero cuando cierra y hay aplausos o está ese recibimiento, ya está. Sí, y además eso que sucede en escena también repercute o tiene sus efectos en el cuerpo de quienes somos espectadores. Digo, también gozamos de eso que está sucediendo. Lloramos, sentimos, nos reímos. Nos pasan cosas de ese otro lado. Es una enorme caja de resonancia, finalmente, un teatro, sea grande, chico, sea al aire libre. Absolutamente. Y esto de esta característica que yo creo que tiene el teatro, que lo sentí a nivel personal, es cómo te va transformando a vos, cómo va haciendo. Los que empezamos el camino teatral y a estudiar, a hacer, a transitar formaciones, cómo va transformando. No sé si transformando o moldeando la persona que vos quizá querés. Igual no sé si nosotros realmente somos lo que somos o somos el producto de todo lo que nos rodea. Pero somos somos los que han querido otros de nosotros. Claro, o es esto. Bueno, depende de dónde pensemos, pero claro, sí entiendo lo que decís. Y pero claro, somos producto de siempre. Y el teatro también es eso, es como... y los espectadores, para mí, las espectadoras, cuando van al teatro... también no vuelven a la casa igual. No, claro. Nunca más. No. Entonces, ambos... Digo, vamos. Si uno va con, digamos, con el corazón abierto como espectador y espectadora a dejarse ser tocado por lo que está sucediendo en el escenario, en esa puesta en escena, porque digo, también durante el tiempo que transcurre la obra de teatro a la que uno va a ver, a sentir, digo, eso es realidad, es la realidad a la que uno se mete, uno apaga el celular y se mete en esa realidad, no existe otra cosa. Digo, si uno verdaderamente se entrega al lugar de espectador, a algún lugar activo, y yo creo lo mismo, o sea, uno sale tocado por algo de esa historia, aunque la conozcas, digo, quienes fuimos a ver Tita, aunque uno supiera de la vida de Tita, salís tocado. Absolutamente. Por lo que sucedió en ese momento, en esa obra, en ese elenco, y a lo mejor no vuelve a suceder. Sí. Digo, porque tiene que ver también con qué tipo de público acompaña, con lo que les pasó a los actores y actrices en la escena, digo, tiene que ver con otras cosas. Sí, la posibilidad del cambio en cada función. Mm. Y esa espectadora que se fue de ahí también no vuelve a ser la misma que la que entró, porque algo eso se lleva, lo tocó. Sí, claro. Y entonces ya modificó algo, y entonces ese pedacito de ser fue modificado y ya no fue la misma que antes. No, claro. Y los intérpretes, cada vez que un personaje nos toca, que un texto, que una que una forma de hacer nos toca, ya no somos aquello que fuimos, porque eso ya nos atravesó. Qué interesante esto que estás diciendo, me conmueve muchísimo y me parece muy interesante para ponerlo en valor también. Digo, cuando uno habla del arte, estamos hablando del teatro ahora, pero cuando uno habla del arte como transformador y lo piensa como transformador social, que lo es, pero lo piensa como en lo macro, en lo colectivo, pero también lo es en lo mínimo, en las pequeñas y mínimas historias que cada uno lleva y con las que se va, ¿no? Y que de eso se trata, es el... Serrano dice, eso es el aquí y ahora, el convivio, lo que pasa acá entre nosotras dos, ahora que nos llevamos. Y entonces el teatro es lo mismo, es un encuentro donde respiramos el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo ambiente, y la comunicación es un juego donde alguien lo plantea pero el otro quiere jugar. Claro, sí. Y entonces no es que está, no hay un cautivo. Claro. Y entonces, porque no hay cautivo, porque si no me gusta la obra, lo hemos visto, la gente se va. Claro. Y tiene la libertad de hacerlo, pero digo, es en ese juego y en ese ida y vuelta es donde nosotros nos enriquecemos. Había leído algo que lo había traído para compartir antes de irnos a la... Bueno, esto que alguna vez dijo Borges, ¿no? De que el teatro es el arte en el que alguien finge lo que no es y hay otro que es el espectador que finge que se lo cree. Y es esto que estás diciendo, sí. ¿No? Y bueno, nada, y también esto que vos decís, tampoco, digo, si el espectador no quiere que eso que está sucediendo arriba del escenario suceda, no sucede. No, absolutamente. Y además, primero lo que necesitamos es lo que hablábamos hoy, la presencia de... Claro. Ya, si no hay juego posible sin la presencia de... Te falta un elemento. El en más. Esta comunidad, que me gusta como lo decís, en esta comunidad teatral. Exacto, y además... Y además esto, bueno, que lo pude decir en la fiesta y en cada presentación, que no hablemos más de comunidades sectarias o dividirlas. Somos todas y todos parte de una comunidad. Mm. Y cada una de nosotras estamos en diferentes lugares como corresponde, porque eso es la comunidad. Mm. Cada una ocupa un lugar distinto y diverso. Mm-hmm. Y eso hace que la comunidad se enriquezca, que evolucione, que crezca. También hay comunidades en crisis, y eso hace la crisis... La evolución, el crecimiento, el poder aprender, el aprendizaje. Claro. Digo, por eso a mí sí, no me gusta. Sí, se crece en esto, en la diversidad, ¿no? Absolutamente, por eso hablar de comunidades, ya sé que cuando yo hablo de comunidad no hablo de unos o de otros, hablo de comunidad. Sí, claro. Del lado que me toca estar, a mí me toca estar de público, bueno, soy esa comunidad sí, pública. Claro. Y si me toca estar del otro lado, soy esa comunidad que actúa. Eso es lo bello. Vamos a hacer una pausa porque no paramos de hablar. Súper interesante, me encanta además porque, bueno, Amparo nos transmite también su pasión por el teatro y le vamos a dar trabajo a Tommy, nuestro operador, en el día de hoy. Vamos a ir a la primera pausa musical. Ustedes saben que la música la elige nuestra invitada. Vamos a escuchar El Pampero por Julieta Lazo. Thank you. pampero, su amor sincero en las hojas se vuelve canción. Atrás de ella ya soy una huella, las nubes arriba en malón. A campo abierto, verde desierto, el galope se hace corazón. Es alma fuerte que nunca se pierde, que suelta su intensa emoción. El cielo baja y me habla entre alegría y dolor. Viento que canta cruzando la pampa, me espera por fin. Redención. Pasa temblando, pregunta cuándo el miedo se va a disfrazar. De hombu y de rayo, de fuego y payo, de cuero que quiere escapar. Moja la tarde, inunda el aire, recuerdos que te hacen llorar. Chillan los teros bajo el aguacero, pensando en vos puedo llegar. El cielo que se hace agua, la tierra suelta su olor. Viento que canta cruzando la pampa, me espera por fin redención. Viento que canta cruzando la pampa, me espera por fin redención. Me espera por fin redención. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Amparo Fernández. Escuchábamos recién una musiquita que ella nos compartió. Nosotras seguimos así porque estábamos como muy enganchadas y no podíamos parar. Amparo, el año pasado, no, en el 2023 estrenaste Bastarda sin nombre, ¿verdad? Sí, hace dos años. Te pusiste en la piel de Eva Perón, de Eva Duarte. Eva Duarte luego. Claro. Debe sí, Barguren. Claro. No, qué loco, ¿no? Hablando de la identidad, como hablamos hoy, ¿no? Los procesos que por los que pasó Eva, ¿no? También en su identidad, Eva y Barguren, Eva Duarte, Eva Perón, ¿no? Como, qué fuerte, en tan pocos años de su vida. Y 33. Una obra, la verdad, muy interesante, también, ¿no?, que muestra cómo una puesta en escena puede ser minimalista, en el sentido de que no se necesitan grandes escenografías para poner en contexto lo que está sucediendo. ¿La vas a volver a hacer? ¿Ya no la están haciendo más? Contanos no, eso. No, es necesaria, Eva, en esta época. Total. Agarrarse de la mano a Eva es... Y es tan tierna la obra. Y es hermosa. Y es escrita por una pampeana. Sí. Por Cristina Escofet, nacida en Caleufú. Ella tiene muchas obras sobre teatro por la memoria. Vive en Capital Federal. Uh-huh. Pero tiene un profundo amor por esta tierra. Uh-huh. Y por la figura de Eva. Uh-huh. Cuando nosotros pedimos la autorización, tuve el placer de comunicarme con ella. Y con una generosidad nos dio la obra. Porque esta obra la está haciendo por hace muchos años, la hace Rosana Randón. Y la viene haciendo por los escenarios de todo el país. Claro. Rosana Randón es una actriz de importancia nacional. Uh-huh. Digo, para aquel que no la conozca, es la mamá de Leo Sbaraglia. Claro. Y entonces tiene como... Y es muy buena actriz, es muy buena actriz. Y yo la había visto en Mar del Plata, en la sala La Bodega del Provincial, una apuesta también muy chiquita, muy reducida, donde vi, en el 2012, la vi a Roxana haciendo este texto, que yo cuando me encuentro ahora con este texto no me acordaba que la había visto, y después claro, caí en cuenta claro. Que era ella, con otra con otro tipo de propuesta, la gente la puede ver por internet, la propuesta la habían hecho en el Ministerio de Cultura. Ella sí adopta a una Eva Perón en su propuesta. Claro. Tiene una vestimenta de Eva, tiene su pelo, y se vuelve, en el cuerpo la vuelve. Uh-huh. Y esta puesta en escena, que es de Edith Gazzaniga, no quiso que... Una decisión de la dirección fue no poner a Eva. Uh-huh. Y me parece... No caer en el lugar del personaje ya armado, digamos. Exacto. ¿No? En la estética me refiero. Claro, y ¿sabes qué? Me pareció lo más bello y lo más acertado, porque cuando termina la obra, que vos decís, claro, termina la obra y vos hoy decías qué lindo cuando el reencuentro, y eso es que yo siempre tuve un problema con saludar a la gente, pero no por no saludarla, porque a mí cuando veo una obra de teatro me quiero quedar con eso. No quiero que me rompan la magia. Claro, quiero irme, huyo de la sala. Porque ¿crees que como en el cuento, vengan, te tapen y se vayan? Y que apaguen la luz. Y entonces sí, entiendo. No quiero que rompa esa, porque al actor lo conocemos, o a la actriz. Claro. Entonces quiero quedarme con eso, más allá que me muero de ganas de abrazar y decir qué le hiciste, como a todo esto que pasó en la fiesta, lo que hicieron. Pero cuando te quedas con eso ahí latiendo en el cuerpo, empieza a resonar la historia, las palabras, empezás a pensarte vos. Bueno, a mí me pasó que viendo Bastarda sin nombre, la vi el año pasado en la TTP, siempre me quedé preguntaba, ¿desde dónde habla esta Eva? ¿No? Sí. ¿Desde qué Eva nos habla? Por esto que vos decís tiene que ver, me parece que está bueno esto que ustedes han hecho, digamos, que es totalmente diferente a traer la Eva que ya tenemos todos representada en nuestra memoria, desde lo estético, desde la forma de vestirse o de moverse. Claro. ¿Cómo fue ponerse en la piel de este personaje? Mira qué interesante lo que decís, re interesante esto que vos decís, ¿desde qué lugar habla? Y sabes que la otra vez hicimos un ensayo porque reestrenamos con otro intérprete que se llama Mauricio Ochoa, que es compañero de escena, que es un músico y es un actor bellísimo. Y entonces vos decís, ¿desde qué lugar habla? Y vos sabés que nos da la posibilidad, a veces que hablamos de diferentes lugares de claro. Eva. Y en un ensayo nos dimos cuenta que habíamos resignificado un montón la figura de la mamá. Y a veces en otros ensayos nos damos cuenta que resignificamos hoy el contexto actual, en una Eva actual. Y a veces nos damos cuenta que estamos en el 45. Y a veces retomamos el 2001. Estas últimas funciones pasó que nos empezamos a replantear nuevamente el rol de la mujer en la escena. Y no solamente en la escena política, en la escena cotidiana, por todo esto que pasó, que está pasando. No solamente por una cuestión de que desaparezcan organismos que eso para nosotras son importantes, porque siguen muriendo mujeres y seguimos no hablando de eso cuando veníamos hablando. Sigue habiendo muchas mujeres poniéndose al frente de las ollas populares, de los barrios, de los comedores, y seguimos no hablando de eso. La escena cotidiana, ¿no? Porque digo, es otra cosa, pero hay una escena cotidiana en la que las mujeres también somos siempre más vulneradas, estamos mucho más frágiles que los varones para hacer frente a esto, al hambre, a las ollas populares, al hambre de nuestros hijos. Absolutamente. A las violencias, a la falta de acceso al trabajo. Y cuando hay un gobierno que legitima esta desigualdad, que vuelve a legitimarla, porque no estaba, porque había un terreno ganado. Y bueno, y por eso Digo, ¿por qué? Por eso me parece que esa obra, Bastarda sin nombre, tiene un lugar tan protagónico en este tiempo, es un momento tan propicio, un momento histórico, tan propicio también para volver a escuchar a esa Eva, porque me parece que si uno la pone en el contexto actual, nos vuelve a decir cosas, es como que renace su figura para decirnos cosas, y tiene que ver con esto de los derechos, algo que nos parecía que estaba naturalizado en este país del 45 para acá, el acceso a derechos que habíamos ido ganando, algunos ya estaban como dados, y bueno, estamos en un contexto y en un momento político en que ningún derecho está dado, y que todo, digo, hay que seguir conquistándolos, y los conquistados hay que poderse defenderlos. Y eso es lo... Por eso fue cuando el otro día me preguntaron por qué Bastarda. Y la estrenamos como decreto de necesidad y urgencia. Claro. Y fue así. La estrenamos al tiempo que asume el nuevo gobierno y fue ya, ahora, es ahora o es nunca. Y bueno, estuvimos recorriendo todo el territorio pampeano. Y esta apuesta que vos hablabas... ¿Cómo la han recibido en la obra? Es hermoso. Y esto que... Bueno, vuelvo a retomar lo que vos me decías de este abrazo. Nosotros nos quedamos... Porque vos no sabés la necesidad que tiene el público de abrazar, no a mí ni a Mauricio. ¿Sabés con quién se reencuentran? Con cada uno el recuerdo de Eva. Tal cual. Yo siento cuando abrazo, cuando abrazo a alguien que se están encontrando con un recuerdo. Y me han dicho, me acuerdo cuando mi mamá me contó lo de la máquina de coser. Cuando yo iba a buscar al tren. Tal cual, lo viví así. Y no te conocía y me acerqué a vos después de la obra. Obviamente vos no te vas a acordar y está muy bien. Yo te abracé y te dije, soy Liliana Ottaviano y te abracé. Pero a mí me pasó esto, todo eso. Y nada, me pasó... quienes me conocen saben esta anécdota. Mi mamá estuvo en el Cabildo Abierto en la Plaza de Mayo con menos de 20 años. Claro. Desde La Pampa había viajado con otras mujeres en el día del renunciamiento de Eva. Y nada, te vino todo eso y en ese momento. Entonces me vuelvo a emocionar de solo recordarlo. Claro. Y digo, y el teatro, a mí me encantó tu insistencia de estos días de que el teatro... es del pueblo, y no me refiero solamente a las salas, me refiero a lo que sucede, digo, el teatro es del pueblo, por más que en algunos momentos incluso lo hayan querido ubicar en un lugar de élite, ¿no? Absolutamente. Es del pueblo. No, claro, y además esto de que vos bien resaltás, que del pueblo no quiere decir ponerlo debajo de una alfombra, lo del pueblo, ¿quién resignifica el valor del pueblo? ¿Ante qué mirada esa resignificación? Porque el pueblo es maravilloso y lo que surge del pueblo, digo, yo creo ser parte de ese pueblo. Claro, claro. Y creo que lo que damos, quienes venimos de esa masa, es maravilloso, sobre todo este sector del arte. Y este pueblo, que no es del quehacer teatral, pero esto que decías hoy, que adopta esos lugares de pertenencia, de lo popular, de los espacios que le pertenecen, que son estos espacios públicos, es maravilloso porque esa gente o todos nosotros nos sentimos que nos apropiamos y que nos pertenece. Y cuando alguien te pertenece, algo te pertenece, sí, sí. No dejás que te lo lleven. Y entonces, ¿en qué momento nos olvidamos que nos pertenecía? ¿En qué momento se volvió obvio? No se volvió obvio lo obvio. Que ahora decís, ¿por cómo estoy defendiendo un derecho que ya luché? ¿Cómo puede ser que ahora un trabajador pueda ser despedido? ¿Cómo puede ser que un jubilado no acceda, después de mucho tiempo de trabajar, no acceda a estar dignamente? El miércoles que inauguramos la fiesta, la inauguramos con una puesta en escena que tenía mucho que ver. Los miércoles están los jubilados en la plaza. Hicimos un cacerolazo, un artístico. Claro. Y acompañamos. Y también desde ese miércoles, cuando se inaugura, que se inaugura en el teatro, dijimos que era una forma de estar en la calle y acompañando parte del pueblo y parte de ellos y ellas que están jubilados y que en ese momento tenían que estar en el teatro disfrutando de la obra, no pidiendo que su sueldo vuelvan a ser dignos. Claro. Y entonces es ahí cuando decís, ese pueblo, ¿quién lo niega? ¿Y quién le dice que es mejor otra cosa y recortar y hacer un pueblo minoritario cuando somos mayoritario? esas mayorías tenemos que volver a ocupar los lugares que nos corresponden. Uh-huh. Que nos pertenecen, digo, porque son por derecho, porque son digo, no forman parte de recortes y de elite, digo, esto, el desfinanciamiento, yo lo pienso cuando vos hablabas hoy, lo que implica el desfinanciamiento del instituto, de las áreas de cultura, digo, la lucha que hay que dar, y todo lo que había significado, siempre digo, me gusta en estas conversaciones recordar que nuestros artistas son trabajadores de la cultura, y que es necesario que haya financiamiento, que haya presupuesto para sostener eso como trabajadores. Absolutamente. ¿Sí? Trabajadores del pueblo. Trabajadores con todos los derechos que goza un trabajador. Claro, claro. Y sabemos que nosotras y nosotros, los hacedores del arte, hoy en los territorios no podemos vivir del arte. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser? Y digo, y también esto de no ser merecedores de una línea subsidiaria o de... Si para acceder a una casa, si para acceder a un beneficio social, a la educación, a la salud, podemos acceder porque hay un Estado presente. La cultura es tan necesaria como la educación. Uh-huh. Y la cultura, el recorte de la cultura vista desde el arte, porque la cultura es todo, la cultura claro, es esto claro, claro. Que estamos haciendo, que estás haciendo vos. Es lo que comemos, es lo que bailamos, es lo que respiramos, es la cultura, es parte de la vida cotidiana, es eso, la cultura de un pueblo, es el hacer cotidiano de un pueblo en masa. Este recorte chiquitito que hacemos desde la cultura, pero lo visibilizamos, esa es la diferencia. Uh-huh. Lo ponemos en la vidriera y eso molesta. Uh-huh. Bueno, ya lo vimos en el 76. Uh-huh. Y hace un tiempo hablando con unas amigas decía, el año que viene, Liliana, se cumplen 50 años del golpe. Uh-huh. Tenemos que estar más juntos y juntas para que esos derechos no sean vulnerados. ¡Qué conversación! Estamos con Amparo Fernández y llegamos al final de la conversación. Ya, se nos fue rapidísimo. Me voy quedando con esto último. Creo que el campo popular, por llamarlo de manera amplia, en términos políticos, tiene que eliminar el narcisismo de las pequeñas diferencias. Me parece que es fundamental poder reunirnos porque ya lo vimos, no dimensionamos el enemigo. Y yo cuando me refiero al enemigo, no me refiero a un nombre, a una persona con nombre, me refiero a un proyecto de región, de país, de Latinoamérica. Esto, digo, hay muchas cosas en juego. En estos días, por estas horas, hemos perdido a Francisco, que más que el Papa fue un personaje político de un nivel mundial que creo que tampoco tomamos dimensión. Un humanista, una persona que supo también ir acogiendo en una institución, digo, que pudo pedir incluso perdón por una institución de la que formaba parte, por los genocidios, por la conquista de América, por un montón de cosas en las que la institución eclesiástica se había visto envuelta y que además nos devolvía una mirada del mundo, de las disidencias, de las divergencias, del cambio climático, digo, qué es lo que estamos necesitando. Así que vamos cerrando, yo te agradezco muchísimo que hayas venido, sé que has andado haciendo gira por todas las radios, me gustó mucho conversar con vos sobre el teatro, sobre lo político de este arte y sobre esta pasión que la transmitís así, de esta manera. Te agradezco muchísimo, Amparo. No, Liliana, agradecida a vos por la invitación y bueno, es un placer reencontrarnos y poder charlar y sentir que me hiciste sentir que estábamos en la casa, te decía, faltaba el mate. Faltaba el mate y no traje el vinito que habitualmente traigo. Bueno, y nosotras nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes que viene les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hoy hicimos con Tommy y que siempre nos acompaña la India en la operación técnica. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.